noche y 59 minutos. La radio que llevas en el corazón. 97.7 FM. FM. Grandes orquestas en el Festival de la Salsa.

vivo, ecua, hey, come on. Decir que ella levantó un hombre vencido antes que a mí me condenen. Declaro que con ella descubrí que aún yo vivo. ¿Qué más? ¿Qué te pasa a ti? En el Festival de la Salsa, un bolero con mucho sabor. Mujer divina,

Salsa del Barrio, en el Festival de la Salsa de 97.7 FM. Párate a Asunción, busca tu pareja. Si sueltas un taco, no quiero una queja. Thank you. Escuchan Festival de la Salsa por la emisora cultural de Pereira 97.7 FM. Oye los cueros tocar, Andy Jalo y los muchachos ahora van a descargar. Que suenen los cueros, que repique el timbal, que se bote el bongocero, que ahora vamos a descargar. Suena bongocero que ya la rumba va a empezar.

dance de los 80 en Estrellas de Medianoche. I do to get closer to you. We both are here.